nuestro momento es por fin. Ya es el momento de cantar, que teniéndote a mi lado ya nunca estará nublado. Ha triunfado nuestro amor, cariño. Clara sobre el mar, las estrellas celos sentirán de tus ojos deslumbrantes, de esos labios tan brillantes. Yo quisiera besar, cariño mío. Clara sobre el mar, las estrellas celos sentirán de tus ojos deslumbrantes, esos labios tan brillantes que yo quisiera besar, cariño mío.